Hoy tenemos sobre la mesa unas fuentes que son como un mapa del tesoro, la verdad. Un mapa para navegar por un periodo de una efervescencia creativa brutal en Galicia. Vamos a meternos de lleno en la obra de un grupo de poetas que marcaron por completo la segunda mitad del siglo XX. Y, a ver que quede claro, que esto no va solo de poesía y de versos bonitos. Es poesía que nace en un momento histórico muy, muy complejo. Casi toda bajo la dictadura franquista. Y esto no es un detalle sin más, ¿eh? Es el telón de fondo que lo define todo. Los nombres que nos van a guiar hoy son Celso Emilio Ferreiro, Luz Pozo Garza, Uxío Novoneira, Manuel María y Xoana Torres. Un elenco que en conjunto pinta un retrato increíble de la literatura gallega de la época. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Tenemos varios nombres, estilos muy diferentes. La primera pregunta que me viene es, ¿qué es lo que los une? ¿Hay un hilo conductor que conecte sus voces, a pesar de lo distintas que parecen? Eres la pregunta clave para empezar, desde luego. Y fíjate, más allá del idioma gallego, que en ese contexto ya era en sí mismo una declaración de intenciones... Un acto de resistencia cultural, vaya. Totalmente. Pero más allá de eso, lo que estas fuentes dibujan muy bien son como dos grandes impulsos, dos corrientes que a veces van en paralelo y otras, pues, se cruzan. Por un lado tienes la poesía como una herramienta de denuncia social. De combate. Es la voz de un nosotros, la voz de un pueblo. Y por otro, tienes la poesía como refugio, un espacio para explorar lo íntimo, el paisaje, la voz de un yo muy profundo. Y yo creo que la clave para entender a esta generación es justo la tensión que hay entre esos dos mundos, entre la plaza pública y el cuarto propio, digamos. Me gusta mucho esa imagen, la de la tensión. Oye, pues si te parece, empezamos por la plaza pública, por esa vertiente más combativa. Porque al leer esto es imposible no sentir la urgencia que hay en sus palabras. Y aquí el nombre que resuena con más fuerza es Celso Emilio Ferreiro. Las fuentes lo presentan casi como el estandarte de la poesía social. Y su obra cumbre, que se cita por todas partes, es Longa Noite de Pedra, de 1962. El título ya de por sí es brutal. Larga Noche de Piedra. Es que es la metáfora perfecta de la dictadura. No necesita más explicación, ¿verdad? Ninguna. La imagen lo dice todo. Y su poesía era eso, un puñetazo en la mesa. Una lucha directa contra el franquismo y, ojo, también contra el capitalismo. No se andaba con chiquitas. Exacto. Pero lo fascinante aquí no es solo el qué, sino el cómo lo hace. Las fuentes insisten mucho en que su lenguaje es coloquial e popular. Y esto es crucial. Ah, o sea que no escribía para una élite. Para nada. Quería que el mensaje llegara, que se entendiera en la calle. Y para lograr esa fuerza, su poesía funciona casi como un campo de batalla simbólico. ¿Un campo de batalla? ¿A qué te refieres con eso? A que construye todo su universo sobre opuestos muy claros, muy visuales. Por un lado, tienes lo que las fuentes llaman elementos negativos. La noche, la sombra, el silencio, los muros. Todo lo que simboliza la opresión, el miedo de la dictadura. Y justo enfrente, los elementos positivos. La luz, el alba, el aire, la palabra, la bandera. La esperanza. La esperanza, la libertad. La piedra, claro, es el gran símbolo de esa opresión inmóvil. Así que cada poema es, en el fondo, una lucha entre esa oscuridad y la luz que intenta salir. Entiendo. Es una poesía de combate, literal, donde las imágenes son las armas. Y veo que no estaba solo en esto, ¿eh? Aquí se menciona a Manuel María, que también tiene una línea social muy potente, pero parece que su enfoque era distinto, quizá más irónico. Las fuentes hablan de sátira. Precisamente. Si Ferreiro es el grito directo, Manuel María a menudo es esa sonrisa torcida que te señala lo absurdo del poder. La ironía puede ser igual de efectiva, a veces incluso más. Y lo interesante es que esta corriente social no era algo aislado. Se cita a Uxío Novoneira, a quien casi todos asociamos con la naturaleza. Sí, con Ucurel. Pues él también tiene una vertiente social y reivindicativa muy potente en obras como Docurel a Compostela. Esto nos dice que la preocupación por lo colectivo era algo que empapaba la obra de casi todos, aunque saliera de formas distintas. Esto me hace pensar, ¿por qué la poesía? ¿Por qué se convirtió en el vehículo principal para esta protesta en un régimen tan represivo? Parece muy arriesgado. Es una pregunta excelente. Y, a ver, aunque las fuentes no lo digan tal cual, se puede deducir. La prosa, un ensayo, es directa, fácil de censurar. Claro. pero la poesía juega en otro campo. Su lenguaje es simbólico, metafórico. Te permitas decir las cosas sin decirlas del todo. Era como un lenguaje en clave. Exacto. Una forma de resistencia cifrada que podía pasar por debajo del radar del sensor. Era un grito en susurros, pero un susurro que todo el mundo entendía perfectamente. ¡Qué fascinante! Pero me pregunto si toda la resistencia era tan directa, porque las fuentes también le dedican muchísimo espacio a la tierra, al paisaje. ¿Era esa otra forma de resistir, quizás más sutil, tirón hacia adentro? Y aquí, claro, el nombre que es inevitable es Uxio Novoñeira. ¡Sí! Y la forma en que describen su poesía sobre Okurel me ha impactado. No es la típica postalita de un prado verde, para nada. Hablan de una fuerza telúrica, de una naturaleza tan inmensa que el ser humano se siente anulado. Vaya, eso impone, ¿eh? No es el típico «qué bonito es el campo». Es casi una experiencia mística o hasta aterradora. Totalmente. Una disolución del yo. Y esto, de nuevo, no es un simple ejercicio estético. Es un acto político. ¿En qué sentido? Pues piensa en el contexto. La cultura gallega, la lengua, todo reprimido o reducido a folclore. Y de repente, anclar la identidad en algo tan físico y eterno como las montañas de Okourel... Es un acto de reafirmación potentísimo. Es como decir, somos esto, somos esta tierra, y eso no nos lo podéis quitar. Y Manuel María hace algo parecido con la Terra Xa, el paisaje es identidad. Y en el caso de Novoñeira hay un detalle que a mí me parece absolutamente alucinante y que las fuentes destacan, su interés por la poesía caligráfica. Espera, ¿poesía caligráfica? ¿Te refieres a que el aspecto visual del poema era tan importante como las palabras? Justo eso, como si fuera un dibujo hecho con letras. Para él, el poema no era solo para ser leído, era para ser visto. ¡Qué bueno! La disposición de los versos en la página, el tipo de letra, el trazo, todo tenía un significado. Las fuentes lo conectan con la caligrafía china y hasta con los grafitis urbanos. O sea, poesía para ser vista. Casi una escultura de palabras. Increíble. Y para conseguir ese impacto no se quedaba solo en lo visual. Se menciona aquí que usaban mucho las aliteraciones, las onomatopeyas. Exacto. Fonosimbolismo puro. Que el sonido de las palabras se evoque a aquello que nombran. Si escribía sobre el viento, quería que sonara a viento. Justo. Eso. Y una condensación brutal. Reducir los versos a lo esencial. Cada palabra pesa, cada silencio cuenta. Vale, entiendo. Tenemos la lucha directa, la plaza pública, y la afirmación a través de la tierra. Pero, ¿y el cuarto propio del que hablabas al principio? ¿Había espacio para la duda, la tristeza personal, el amor? Por supuesto. Sería un retrato incompleto sin esa dimensión, sin el universo interior. Y aquí la figura que las fuentes nos presentan como central es Luz Pozo Garza. Su poesía es una inmersión total en los grandes temas íntimos. El amor, la memoria, el paso del tiempo, la enfermedad, la muerte. Es una mirada hacia adentro. Pero lo que me parece más interesante es que no es una poesía que le da la espalda al mundo, no. Se la describe como comprometida y solidaria con su país. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se puede ser tan introspectivo y a la vez comprometido? Pues esa es la genialidad de su obra. Demuestra que la poesía intimista no es una evasión. Explorar la condición humana desde lo más personal es una forma de conectar con lo universal. Es un acto solidario. Y esto no es solo cosa suya. El gran poeta social, Celso Emilio Ferreiro, también tenía una faceta intimista potentísima, marcada por el desacougo existencial. Y Manuel María, que ya hemos visto como poeta social y del paisaje, tiene una obra de poesía amorosa importantísima. No veían una contradicción en ello. Y en esta conversación sobre lo íntimo hay que traer a Sohanna Torres. La describen como una autora total. Poesía, narrativa, teatro. Pero en su poesía, las fuentes subrayan un tema que aporta una perspectiva que hasta ahora no habíamos mencionado de forma tan clara. La condición femenina. Ella introduce la memoria, el amor, pero todo filtrado a través de una conciencia de género que era fundamental. Exacto. Ella pone sobre la mesa una experiencia y una mirada que completan todo el mosaico. Si hemos hablado de la lucha de un pueblo, ella nos habla de la lucha desde la perspectiva de ser mujer en ese lugar y en ese tiempo. Así que, después de todo este recorrido, la conclusión parece clara, ¿no? Sería un error tremendo intentar meter a estos poetas en una sola caja. Para nada. No se dejan encasillar. Y el ejemplo perfecto es Manuel María. Las fuentes lo pintan como un autor increíblemente prolífico, más de 40 libros. Y en esa obra inmensa se mueve con una naturalidad asombrosa entre la sátira social, el canto a su terra cha y la poesía amorosa más delicada. ¿No era un poeta de algo? Era un poeta de todo, porque la vida es todo eso. Y lo mismo pasa con Ferreiro. Junto al poeta combativo de La larga noche de piedra, las fuentes nos hablan de una poesía lúdica, llena de humor y de ternura. Nos muestran todas sus caras. Esa multidimensionalidad es su mayor riqueza. La gran lección es que para ellos la poesía era una herramienta total para interpretar el mundo. Servía para luchar, por supuesto, pero también para conectar con la identidad, con la tierra y para explorar las emociones humanas más profundas. Y además, figuras como Luz Pozo Garza no solo creaban, sino que también ejercían como críticos literarios. Daban forma al canon del que ellos mismos formaban parte. Eran creadores y pensadores de su propia tradición, sí. En resumen, si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, hablaríamos de la poesía como un acto de resistencia política, como una forma de arraigo cultural en el paisaje y como un espacio para explorar la complejidad del ser humano. Y para cerrar, me gustaría volver a ese detalle de Novoneira que comentaste antes. El de la poesía caligráfica. Sí, porque las fuentes dicen que él mismo conectaba su poesía visual con los grafitis urbanos. Y eso nos deja una idea provocadora, ¿no crees? Cierto, es una conexión sorprendente. Pues si lo piensas, si estos poetas usaron las herramientas y los lienzos de su tiempo, la palabra impresa, el lenguaje popular, la tinta en la página, para expresar su identidad y su resistencia, la pregunta es inevitable. ¿Cuáles son nuestros lienzos y lenguajes hoy? Exacto. ¿Es un hilo brillante en una red social? ¿Es un meme que se vuelve viral? ¿O es un graffiti en un muro? La longa noite de pedra de nuestra generación.